Felicidades por toda tu trayectoria y felicidades por tu invitación música y felicidades por todo lo que vas a hacer. Algo que agregar. Felicidades para todos. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Sí, por favor. Algo. Espera.